¿Alguna vez alguien le ha dicho que usted necesita tener más fe? Usted se queda pensando que la fe es algo que usted puede hacer crecer, simplemente proponiéndoselo. De manera similar a cómo se propone seguir una dieta para bajar de peso o para cumplir las resoluciones de Año Nuevo. Pues bien, hoy, el Dr. David Jeremiah continúa su serie sobre vencedores. En la continuación de su mensaje, Vence al temor con la fe, el Dr. David Jeremiah explica cómo usted puede desarrollar la fe según la Biblia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Me atrevería a asegurar que ya contamos con su atención y que van a escuchar. Espero que seguirán este estudio con su Biblia abierta. El día de hoy concluimos con otra parte de la armadura de Dios que Pablo describe en la carta a los Efesios. Mañana empezaremos a considerar el tema Vence a la confusión con la sabiduría. Y el jueves consideraremos la primera parte del tema Vence las tentaciones con las Escrituras. Todavía es tiempo para que usted solicite su ejemplar del libro Vencedores, que contiene todo el material de estos mensajes en esta serie. Así que ahora estamos listos para la segunda parte del mensaje que hemos titulado Vence al temor con la fe. De modo que, con el corazón abierto a la enseñanza del Espíritu Santo, pasemos al estudio de hoy. Para él era todo un reto funcionar usando sus pies y sus dedos para vestirse y arreglarse, para comer, para abrir puertas y conducir. Pero lo hacía. Su mayor reto fue lidiar con las actitudes que la gente proyectaba hacia él. Tenía que soportar las miradas fijas, los insultos y las groserías. A su familia incluso se le pidió que saliera de un restaurante porque el que comiera con sus pies ofendía a otros en el comedor. Lo peor era la presuposición que a veces se le expresaba directamente de que él era una equivocación impotente, un desadaptado, insuficiente para conducir una vida plena. Como resultado, Daniel llegó a pensar que no valía nada y desarrolló aborrecimiento para sí mismo y para los que lo aborrecían. Richie no era cristiano y casi no tenía amigos. Una noche, un compañero de clase lo llevó a la iglesia. Esa noche, el predicador dio un sencillo devocional sobre el amor de Dios para todas las personas. Citó del Salmo 139:14 usando la versión de la Biblia de las Américas. «Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien». El mensaje penetró en el corazón de Daniel y se dio cuenta de que Dios lo creó con un propósito, y que era una obra maravillosa de Dios en todo, al igual como los que tenían brazos. Y esa noche, Daniel Ritchie le dio su vida a Cristo. Y poco después, sintió el llamado al ministerio. Ahora predica y habla en iglesias y conferencias y en reuniones juveniles por todo el país y el mundo. Como él lo dice, usa sus mangas vacías para dirigir a la gente hacia Dios. Me encantan estas experiencias, porque no simplemente dicen la verdad, nos muestran la verdad. En 1787, Dios le dio a Thomas Clarkson, cristiano británico, lo que parecía un proyecto imposible: luchar contra el tráfico de esclavos en Inglaterra. Con otros 12, incluyendo William Wilberforce, fundó el Comité sobre Tráfico de Esclavos y se dedicaron a reunir información, distribuir folletos, pronunciar conferencias, imprimir cartelones, buscar promotores y otras actividades para denunciar la inhumanidad y brutalidad de la esclavitud. El propósito que Dios les inspiró era fomentar el impulso para prohibir en Gran Bretaña el tráfico de esclavos. Llegó a ser el único del comité que se dedicó a tiempo completo a la campaña e investigación contra la esclavitud, viajando por todo el país reuniendo evidencia para que Wilberforce la usara en el Parlamento. Su tarea no fue solo extremadamente difícil, sino increíblemente peligrosa. La oposición en ese entonces era abrumadora, puesto que mucho de la economía de Inglaterra dependía del tráfico de esclavos. Los funcionarios más prominentes del país respaldaban la esclavitud y la opinión pública era apática. Como resultado, a Clarkson lo evitaban y evadían. Recibió numerosas amenazas de muerte y por lo menos un intento real de quitarle la vida. En los días más oscuros de su campaña escribió, «Ahora empiezo a temblar, por primera vez, por la tarea que he cometido. Y me pregunto incluso si lograré salir de ella con vida». Pero su fe se mantuvo firme. Mediante la fe de que Dios lo había llamado a este trabajo, perseveró. Y pronto él y sus colegas empezaron a ver un cambio. Se hicieron circular peticiones, reunieron miles de firmas, publicaron libros. El boicot contra los bienes producidos por la esclavitud tuvo resultados y en 5 años la opinión pública se había cambiado completamente en contra del tráfico de esclavos. La victoria en el Parlamento llevó más tiempo. Pero después de varios años de repetidas derrotas, el proyecto de ley de Wilberforce prohibiendo el tráfico de esclavos se aprobó en 1807. Había sido un proyecto agotador para Thomas Clarkson, pero al sostener firme su escudo de la fe, fue recompensado al ver la conclusión de la tarea a la que Dios le había enviado. A menudo, Dios nos da un propósito que requiere que confiemos en Él de maneras especiales. Esa es una razón por la que a Jesús le encantaba darles a sus discípulos tareas y retos para desarrollar su fe. Siempre hizo eso. Los llevó a la mitad de una tempestad y se puso a dormir en el barco. ¿Qué estaba haciendo? Estaba enseñándoles a tener fe. ¿Se iban ellos a preocupar por la tempestad aunque el Creador del universo estaba en su barco? Sí, se preocuparon. Y Él les dijo que no tenían mucha fe. Y era verdad. Y los envió de dos en dos a predicar y a echar fuera demonios y sanar a los enfermos. En una ocasión, les ordenó que dieran de comer a 5,000 personas con solo 5 panecitos y 2 pescaditos. Y en otra ocasión, que hicieron lo mismo para 4,000 con 7 panes y unos cuantos pescados. Y luego, al final de su ministerio terrenal, los envió a Jerusalén y les dijo que esperaran, porque el Espíritu Santo vendría. Dios nos da un sentido de propósito como su forma de estirar y fortalecer los músculos de nuestra fe. Cuando me reúno por todo el país con personas que saben lo que hacemos por radio y por televisión en esta iglesia, una de las preguntas que con frecuencia me hacen es, ¿tenía idea de todo esto cuando empezó? De cierta manera yo sonrío porque, ¿no? Empezamos en una iglesia hecha de 2 casas rodantes y con 35 personas. ¿Podía yo haber concebido lo que Dios está haciendo ahora? Absolutamente no. Pero en todo el camino, Dios continuaba poniendo las cosas delante de mí de modo que yo no habría podido, ni en mi mente ni en mi corazón, creer. Pero sabía lo que Dios quería que yo hiciera. Estaba edificando un edificio, echando mano de esta estación de radio y cada vez que daba un paso de fe, el Dios Todopoderoso me mostraba lo que estaba enseñándome. Aprendemos fe al estirar los músculos de nuestra fe. Si solo vamos a confiar en Dios por lo que ya tenemos, nuestra fe no puede crecer. Necesitamos proyectos, necesitamos problemas, necesitamos retos para confiar en Dios para lo que no podemos vernos nosotros mismos capaces de hacer y luego ver que Dios lo hace. Muchos de ustedes saben que Momento Decisivo en inglés se transmite por la cadena Trinity. Hemos estado en ella por muchos años, pero recuerdo la primera vez cuando hablamos con esa cadena y se nos dijo cuánto nos iba a costar. Yo sabía que Dios quería que estuviéramos en esa cadena, simplemente no sabía dónde estaba el dinero. Él todavía no me lo había dicho. Algo interesante sucedió en ese tiempo. Yo escribí un libro sobre el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés tiene muchos principios para hombres de negocios. Hay toda una sección. Es asombroso. Recuerdo cuando por primera vez lo vi y pensé, vamos, esto debería estar en un libro sobre negocios en las librerías. Bien, yo estaba tratando de figurarme qué hacer con la cadena Trinity. Entonces aparece el libro. Un día recibo una llamada de un individuo de un condado al norte del estado que me dice, ¿podría ir y hablar con usted? Tengo algo que quiero decirle. Así que convinimos en una fecha. Él vino a nuestra sede de Turning Point. Entró, tomó asiento y me dijo lo que hacía y la vasta variedad de compañías que tenía, hospitales y toda clase de negocios. Me dijo, doctor Jeremiah, hemos estado teniendo muchos problemas en nuestros negocios y yo no sabía qué hacer. Alguien me dio su libro y todos estos principios de negocios están en su libro. Luego continuó. Así que nos fuimos a un retiro con todos nuestros ejecutivos y nos alojamos en un hotel. Todas las mañanas nos levantábamos y leíamos su libro. Y luego nos reuníamos por la tarde y hablábamos de lo que habíamos leído y cómo aplicarlo en nuestras empresas. Volvimos 2 semanas más tarde y todos nuestros problemas de los negocios se resolvieron. Simplemente quise venir y agradecérselo en persona. Bien, yo estaba pensando en el hecho de que Dios nos había llamado a que transmitiéramos por la cadena Trinity y yo no estaba seguro de cómo esto se suponía que debía asociarse, pero le dije, así que usted quiso venir acá y darme las gracias por lo que hicimos por usted y apuesto a que usted ahora quiere saber cómo puede hacer para ayudarnos, ¿verdad? Y nunca olvidaré esto. Él me dijo, ¿así es? Absolutamente. ¿Qué necesita usted, doctor Jeremiah? Yo le dije, bien, estoy tratando de hacer arreglos con la cadena Trinity y voy a decirle algo. Sé que esto es lo que Dios quiere que hagamos, pero simplemente no veo la manera de hacerlo. He revisado todo lo que estamos haciendo y recortando todo lo que pienso que no es efectivo. Y todavía tenemos una brecha entre el punto en donde estamos y donde necesitamos estar. Él preguntó, pues bien, ¿cuánto es la brecha? Yo le dije, bien, es $250,000. Él dijo, está bien, oirá de mí. Al día siguiente me envió un cable por $250,000. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Lo que él estaba diciendo, a nombre de Dios, es que si damos un paso de fe y creemos en Dios, Dios se mostrará fuerte a nuestro favor. Y, ¿lo adivina? Esas cosas han sucedido muchas veces desde entonces. Nunca es fácil cuando se tiene que confiar en Dios por lo que no se puede ver personalmente, físicamente, pero se vuelve algo más fácil cuando uno puede mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando se tiene una experiencia de poca fe en la vida de uno, puede ver que Dios se propone algo y puede confiar en Él. Para que nuestra fe crezca, necesitamos predicación. Y para que nuestra fe crezca, necesitamos problemas. Y para que nuestra fe crezca, necesitamos personas. Para que nuestra fe crezca, necesitamos propósito. Y luego, en quinto lugar, para que nuestra fe crezca, necesitamos perspectiva. ¿Qué perspectiva necesitamos? Los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara su fe y Jesús les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Lucas 17:5. Ahora bien, he oído predicar de este pasaje y aplicarlo erróneamente muchas veces. En otras palabras, Jesús estaba diciendo esto. No es el tamaño de su fe lo que cuenta, es el tamaño de su Dios lo que cuenta. Los discípulos de Jesús necesitaban la perspectiva apropiada a fin de crecer en su fe. Recibo una lección objetiva sobre la perspectiva siempre que conduzco mi coche. Debido a la dirección hidráulica, puedo dirigir mi automóvil que pesa 2 toneladas con un solo dedo. Y no se debe a que mi dedo sea fuerte, sino debido a la dirección hidráulica que tiene mi coche. Mi dedo simplemente actúa para poner en efecto esa potencia y el mecanismo ejecuta la tarea. Así es como funciona la fe. Ron Dunn, fundador de los Ministerios de Estilo de Vida, lo dice de esta manera. La fe tiene que tener un objeto. Para muchas personas, lo importante es creer. Y en qué se cree es secundario. Algunos me han dicho, pues bien, yo tengo fe. Pregunto, bien, ¿en qué tienes tu fe? Me dice, simplemente tengo fe. Así que resulta que tienen fe en la fe. Y eso es todo. Tienen fe en la fe. Tienen la noción de que hay algo místico o mágico en el mero acto de creer. Una especie de rayo mágico que transforma a los mortales en el Capitán Maravilla. Pero la verdad es que la fe en sí misma no tiene poder. No es la fe lo que mueve montañas. Es Dios. Hablando bíblicamente, la fe es meramente una actividad humana. No posee virtud, ni tiene mérito, ni contiene poder. El poder de la fe está en Dios. Así que no se quede sentado diciendo, pues bien, mi fe es pequeña. No, no es su fe. Usted necesita simplemente tener un Dios más grande en su cabeza y darse cuenta de que Dios puede hacer por encima y más allá de lo que usted pide o piensa. Cuando salíamos para evangelizar, allá cuando empezamos la iglesia en Fort Wayne, casi en cada visita solía usar esta ilustración en cuanto a la fe, porque la fe en realidad es esencial para que alguien se convierta a Cristo. Si no entienden la fe, no pueden convertirse a Cristo. Así que se tiene que trabajar en eso. Yo tenía toda clase de preguntas hasta que alguien me dio esta ilustración. Supóngase que usted va a pescar en el hielo durante el invierno. Tengo una pregunta. ¿Preferiría usted tener un poquito de fe en hielo de medio metro de espesor o mucha fe en hielo de 2 centímetros de espesor? Hacía esa pregunta en todas partes. Y como saben, la mayoría de personas decían, pienso que debo tener mucha fe en 2 centímetros de hielo. Entonces, yo tomaba una nota mental. Nunca vayas de pesca con esa persona. ¿No es eso interesante? No es cuestión de cuánta fe tiene uno. El asunto es cuán seguro es el objeto de nuestra fe. Preferiría tener un poquito de fe en hielo de 2 metros de espesor. Me siento seguro haciendo eso. ¿Y qué de usted? Si lo que usted tiene es mucha fe en hielo de 2 centímetros de espesor, va a empaparse por completo si lo hace. Pero esa es realmente la clave. Esa es la perspectiva que necesitamos. No nos metamos en minuciosidades en cuanto a cuánta fe tenemos. Hablemos de cuánto Dios tenemos, o sea, si confiamos en Él. Y de cuando en cuando Dios hace algo que es tan abrumador y tan increíble que simplemente edifica la fe, casi solo al oírlo. Recuerdo cuando leí esta crónica. Sucedió en 1991 cuando las tropas de los Estados Unidos y de la coalición estaban reuniéndose para la Primera Guerra del Golfo. Charles Krulak, del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos, era responsable por proveer el respaldo logístico para los 80,000 marinos que estaban llegando a Kuwait. El sitio para la base se escogió debido a que era un antiguo aeropuerto y tenía la capacidad de proveer 100,000 galones de agua fresca al día. Había estado ahí por siglos, y la pelea en el desierto triunfa o fracasa según cuánta agua se puede hallar. 14 días antes de que la guerra empezara, el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses, el general Norman Shopovskov, implementó un nuevo plan táctico de ataque que requería una nueva base para los marinos y que se hallara una nueva provisión de agua. Pero no había agua en el nuevo lugar. Y por 2 semanas, el general Krulak hizo que los ingenieros militares excavaran pozos exploratorios, investigó con el gobierno saudí y el gobierno de Kuwait, tribus locales de beduinos y nómadas en cuanto a cualquier provisión de agua en el nuevo lugar. La respuesta era la misma de todos: ahí no hay agua. Bien, Krulak es un cristiano dedicado y en su tiempo devocional oró pidiéndole a Dios que proveyera agua para sus tropas. El domingo antes de la invasión, uno de sus oficiales lo llamó de un culto en la capilla diciendo que necesitaba mostrarle algo. Así que condujeron por una carretera que los marinos habían construido y por la que habían viajado por lo menos 70 veces, una carretera por donde por lo menos 60,000 marinos habían pasado, y se detuvo. Su oficial dirigió su atención a un punto como a 20 metros de la carretera en donde había algo nuevo, un tubo de como 5 metros de altura con 2 mangueras gruesas conectadas encima. Al pie había un motor diésel gigantesco, una bomba y un tanque de 500 galones lleno de combustible. Se dirigieron al lugar, incrédulos de lo que estaban viendo. Krulak oprimió el botón de arranque y el motor arrancó, echando agua por ambas mangueras. Los hombres midieron la tasa de descarga del agua 100,000 galones al día, exactamente lo que necesitaba el ejército. Los marinos no usaban ese equipo, ni tenían combustible diésel. Krulak no tenía ni idea de cómo el pozo, la bomba y el combustible se habían materializado exactamente en el tiempo preciso, proveyendo exactamente la cantidad precisa de agua. El reportero del Times de Londres, que estaba reporteando sobre los preparativos para la guerra, escribió un artículo que apareció en primera página de ese periódico de renombre mundial y el artículo se titulaba El Pozo Milagroso. Alguien que leyó sobre el Pozo Milagroso del general Krulak en el 2013 le escribió preguntando si alguna vez supo de dónde había aparecido el pozo. El general respondió que no, que nunca supo de dónde vino. Todavía lo considera un milagro en respuesta a la oración. Así que, permítame hacerle una pregunta. Ese es un relato realmente profundo. ¿Le cuesta realmente mucho creer que puede suceder? Esa es una buena prueba, ¿verdad? ¿Cree usted que Dios puede hacer eso? Quiero decir, ¿tiene sentido? No tiene ningún sentido, ni hay ninguna explicación. No hay manera de figurarse algo de eso, excepto que sucedió. Está documentado, tuvo lugar, nadie sabe exactamente de dónde o cómo llegó allá. Lo hizo Dios, simplemente lo hizo o usó a algunas personas para hacerlo y nadie se enteró al respecto. No lo sé. Pero lo que a mí me dice es que Dios puede hacer mucho por nosotros, por lo que simplemente no le damos el crédito o ni siquiera se lo hemos pedido. La Biblia dice que no tenemos, ¿por qué? Porque no pedimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios algo que requería algo de fe de su parte? A veces le pedimos a Dios cosas que sabemos que podemos obtener por cuenta propia, a fin de poder darle a Él algo de crédito de paso. ¿Qué tal si nos estiramos nosotros mismos? ¿Qué tal si decimos, Dios, no sé cómo va a suceder esto, no sé de dónde va a venir esto, pero sé que tú eres fuerte y poderoso y creo que puedes hacerlo y voy a creer que tú lo vas a hacer? Y por la gracia de Dios, ponemos a Dios a prueba. Usted y yo, tal vez nunca hallaremos miles de galones de agua todos los días para un ejército de 80,000 soldados en medio del desierto, pero la fe de Krulak nos da una nueva perspectiva sobre el escudo de la fe. Cuando vemos una fe que honra a Dios a ese nivel de necesidad, sabemos que podemos confiarle a Dios nuestras necesidades también. Los problemas no son grandes o pequeños a la vista de Dios. Es nuestra perspectiva la que necesita agrandarse a fin de que podamos ver a Dios como capaz de responder a la fe que tenemos. Sin que importe cuán pequeña o insuficiente piense usted que es su fe, amigo o amiga, siga orando, siga confiando, siga buscando al Señor. Recuerde, es el objeto de su fe, el Dios Todopoderoso, y no el tamaño de su fe lo que es importante. Cambie su enfoque de usted mismo a Dios, y luego vaya y pídale grandes cosas. La Biblia nos dice que Dios está listo para ayudarnos si simplemente pedimos. Y he oído esto vez tras vez. Intenta grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Si hiciéramos eso, Dios haría mucho más por nosotros de lo que jamás nos imaginamos. Usted no puede imaginarse lo que Dios quiere hacer por las personas mediante la fe. Usted no puede imaginarse lo que sería si todos confiáramos en Dios al límite de lo que tenemos en nuestra propia fe basado en lo que Dios puede hacer. Hubo un tiempo en que teníamos un equipo de drama en nuestra iglesia. Ya no presentamos esos dramas, pero uno de ellos tuvo lugar y nunca lo olvidaré. Había algo de utilería en la plataforma consistente de archivadores. Los archivadores formaban una especie de cubículo y había archivadores por todos lados. En el drama, se suponía que era el vestíbulo del cielo. Así que un individuo llega al cielo y Pedro lo recibe en su estrecho cubículo. Empiezan a hablar. ¿Qué son todos esos archivadores? Y Pedro dice, hay un archivador ahí para ti. Y el hombre le dice a Pedro, pues bien, ¿qué hay en ese archivador? Y Pedro le dice, lo que hay en ese archivador es todo lo que Dios quería darte y que tú no pediste. Recuerdo que ese día pensé, Señor, cuando yo llegue al cielo, quiero que ese archivador esté vacío. No quiero que en ese archivador quede nada porque yo no lo pedí. Espero que ustedes se sientan de la misma manera, amigos y amigas. Dios tiene mucho más que quiere hacer por nosotros si simplemente se lo pedimos y creemos en fe. Aun cuando no todos podríamos presentar un testimonio de una fe espectacular en alguna ocasión espectacular, la verdad es que todos enfrentamos el temor de una u otra manera. Y eso es casi todos los días. Por consiguiente, todos necesitamos de la fe para enfrentar ese temor. No importa si se trata de un temor pequeño, por así decirlo, o si se trata de un temor muy grande. La fe siempre nos permite vencer el temor. No hablamos a menudo en cuanto a nuestro devocional diario, pero quiero tomar apenas un momento al final del programa de hoy para presentarle de nuevo este ministerio. Todos los días ponemos en nuestro sitio web un devocional en español de momento decisivo para nuestros amigos. Puede leerlo gratuitamente accediendo a nuestra página web en momentodecisivo.org o, si lo prefiere, puede pedir que le enviemos nuestro devocional diario directamente a su computador o en un mensaje de texto a su teléfono, y nos alegraremos de hacer eso también. Es absolutamente gratis. Simplemente lo añadiremos a la lista. Entonces, todos los días, temprano en la madrugada, hora local, enviaremos un email a su computador o a su teléfono con el devocional para ese día. Esta es simplemente otra manera adicional en que usted puede edificar su vida y recibir ánimo en su andar con el Señor Jesucristo. Así que queremos animarle que aproveche esto hoy. Solicite expresamente que lo pongamos en nuestra lista para enviarle nuestro devocional por email. Ahora, no olvide, asegúrese de solicitar también su ejemplar del libro Vencedores. Este libro es algo que usted querrá tener en su biblioteca particular. Volveremos el día de mañana en la siguiente edición de Momento Decisivo. Hasta entonces, les habló David Jeremiah. Que tenga un buen día. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence al temor con la fe. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.